Lección número 3. Nuestraesperanza.cl. Para el 15 de julio de 2017. La unidad del Evangelio. Sábado 8 de julio. Para memorizar. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses capítulo 2, verso 2. El reformador protestante Juan Calvino creía que la desunión y la división eran la estrategia principal del diablo contra la iglesia, y advirtió que los cristianos deberían evitar el cisma como la peste. Pero, ¿debería preservarse la unidad a costa de la verdad? Imagina si Martín Lutero, el padre de la reforma protestante, hubiera escogido, en nombre de la unidad, retractarse de su postura sobre la salvación solo por la fe cuando fue llevado a juicio en la dieta de Worms. Si el reformador hubiera cedido en un solo punto, Satanás y sus ejércitos habrían ganado la victoria. Pero la inquebrantable firmeza de él fue el medio de emancipar a la iglesia y de iniciar una era nueva y mejor. Conflicto de los siglos, página 153. En Gálatas capítulo 2, versos 1 al 14, encontramos al apóstol haciendo todo lo que está en su poder para mantener la unidad del círculo apostólico en medio de los intentos de destruirlo por parte de algunos creyentes. Pero por más importante que esa unidad haya sido para Pablo, se rehusó a permitir que la verdad del Evangelio fuera traicionada para alcanzarla. Aunque hay lugar para la diversidad dentro de la unidad, el Evangelio nunca debe ser traicionado en el proceso.